El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, este mes de agosto, más exactamente el 18, pero del año 1936, Federico García Lorca, poeta granadino, era fusilado por el régimen franquista, un evento que sigue resonando en Granada, donde su legado se celebra con flores, guitarras y voces. Lorca es recordado como un poeta del pueblo y un dramaturgo que transformó el miedo en arte, convirtiendo su obra en un grito de libertad. Nacido en 1898 en Fuente Vaqueros, España, Lorca se nutrió de la cultura andaluza y se unió a figuras como Dalí y Buñuel en la generación del 27, sin perder nunca el eco de su tierra. Su estilo único fusionó folclore, surrealismo y tragedia, abordando temas como la vida y la muerte, el deseo reprimido y la figura trágica de la mujer en una sociedad opresiva. En su ensayo, En busca del duende, describió esta fuerza visceral que da sentido al arte reflejando su compromiso con la esencia y la expresión auténtica. Entre sus obras más destacadas se encuentran El romancero gitano y Poeta en Nueva York, donde exploró el dolor del exilio y la identidad. En el teatro, su trilogía rural compuesta por Bodas de Sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba siguen siendo relevantes, abordando temas de destino, maternidad y represión femenina. Lorca no solo escribió, sino que llevó el teatro a los pueblos a través de la barraca, defendiendo el arte como un derecho. Su misión de dar voz a los silenciados lo convirtió en un objeto durante un periodo de intolerancia. A los 38 años fue detenido y fusilado, y su cuerpo nunca fue encontrado, convirtiendo su ausencia en un símbolo de la herida abierta de una España que intentó silenciarlo. Hoy, a 89 años después de su muerte, la voz de García Lorca sigue siendo relevante y necesaria. Sus versos abordan temas como la lucha feminista, los amores prohibidos y la resistencia de los pueblos marginados. Su obra resuena en cada escenario que representa sus dramas, en cada lector que se conmueve con su poesía y en cada artista que busca la inspiración que él denominó duende. Recordar a García Lorca no es simplemente un acto de nostalgia, sino de compromiso con la vida y el arte que se atreven a expresar lo indecible. Su poesía, rica en símbolos y heridas, continúa siendo un reflejo de la condición humana. Mientras existan voces que pronuncien su nombre, su muerte se percibe como un acto fallido, ya que Federico no se ha ido. Su legado sigue vivo y continúa escribiendo en el aire. Hoy quiero evocar su figura y su arte en este podcast que le rinde tributo al gran artista de las letras y el teatro que fue. En primer lugar, escucharemos a Lola Flores en un fragmento de una presentación, Archivo del Canto y la Palabra, junto a la guitarra flamenca y andaluza, declamando el poema de Rafael de León, Requiem por Federico. Acto seguido, el grupo español Agua Viva canta a Lorca en su primer disco de 1970, Cada vez más cerca, la canción Hay amor que fue por el aire, con fragmentos de poema del propio Federico García Lorca. Finalmente, el cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen, desde su disco I'm Your Man de 1988, el poema con letra de Federico García Lorca, que escribió en 1930, Pequeño Vals Vienés. Escuchemos entonces. Mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso derramada, poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paño de terciopelo ni cáliz que las recorra. Por cielo de ceniza se va el poeta, la frente se les riza como veleta. Toda Granada es una plazoleta deshabitada. Por el oliva venían bronce y sueño lo vital. En la palma de sus manos como un niño lo traían. Las mujeres se partían los volantes de la enagua y el tarro bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba a martinete y a cante grande de fraua. Encendé los faroles, rompé el velo, bailá por caracoles que viene el duelo, como una espada, llevarlo así entre oles por su Granada. No puedas tú, buen amigo, quédate aquí con nosotros. Están saltando los potros junto a la verja del trigo. Están soñando contigo borrachos de calentura los toritos de Miura sedientos de primavera. Y hay una boca que espera mostrarte labio y cintura. Desnúdate deprisa que vengo herido. Quédate con la risa como vestido. Quiero beberte y que luego dormido venga la muerte. Rosa la de los Camborios gime sentada en su puerta, medio viva y medio muerta entre paños mortuorios. A la luz de dos velorios con pena de jazmín chico, muestra sus pechos helados, herido y acuchillado, lo mismo que Federico. Que doble en bronce y plata la vela, vela, que se ha muerto la nata de la camela, bien amado de limón y ciruela va amortajado. Hijo, hijo, con un cuchillito que amena cabe en la mano, de tu romance gitano cortaron la flor del grito. ¡Ay, qué dolor infinito de pedernal y de roca! Voy, vengo como loca sin que consolarme pueda, porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca aquel traje de pana que te ponía. Aquella faja grana que te ceñía, tanto cuidando, y una flor de canana para matar. A la nana, mi niño, que es madrugada. A la nana, mi niño, flor de Granada. Si yo pudiera quedarme embarazada, yo te pariera. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, llora al filo de la medianoche por el albaicín. Suena la voz de un moachín delgada como una fuente y por el aire doliente baja una paloma alada para besarle la frente al poeta de Granada. ¿A dónde vas, amigo, con tu secreto? Te llevarás contigo flor y soneto. Cómo gemía, cómo gemía dentro de su esqueleto la poesía. El canto y la palabra, edición especial. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue por el aire, hay amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granate. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre.